Cristian Renicoli, secretario de Gobierno. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, Juan. Un saludo también extensivo a todos tus oyentes y compañeros de trabajo. ¿Todo bien? Bueno, bueno. ¿Cómo estás vos? ¿Cómo está el intendente, antes que nada? Bueno, el intendente, como todos saben, fue positivo de COVID, pero ya se está recuperando. Casualmente, ayer intercambiamos mensajes y tuvo algunos síntomas leves, digamos. Falta de olfato, falta de oído, pero bueno, ya se va recuperando y ya está cada vez mejor. Nosotros, en lo particular, estamos aislados, porque aparte del intendente, también tuvimos compañeros en administración que fueron positivos y compañeros de trabajo, como el caso del capataz del Corralón. Así que estamos aislados, pero hoy estamos trabajando el municipio en carácter de trabajadores esenciales, porque bueno, más que nada para ir cumpliendo con los pagos a los trabajadores del Corralón, trabajadores de la Casa de Niña, del Niño, perdón, hogar de ancianos, hospital, para pagar lo más urgente, ¿no? Para que puedan pasar las fiestas por lo menos con un peso en el bolsillo, ¿no? Seguro. Cristian, bueno, tomaron esa medida ayer debido a que, bueno, ustedes estaban notando que era mucha la cantidad de hisopados, o bien los 52, eso lo medio que los preocupó bastante. ¿Cómo logran tomar esa decisión de, bueno, cerrar, volver a una especie de fase 3, ¿no? Una cosa así. Sí, por todo ese conjunto de cosas que vos estabas diciendo. Tenemos cantidad de hisopados que se vienen realizando día a día y esa cantidad de más de 50 casos para una población de Alejo Ledesma de una población de 4.000 habitantes es sin duda altísimo la cantidad de los positivos. Entonces, claro, en base a todos los hisopados hemos decidido de tomar estas restricciones como lo hicimos en el mes pasado, cuando también tuvimos un rebrote, pero una repuntada en estos casos positivos. Entonces vemos que hay mucha circulación en el pueblo y bueno, con la restricción de estas todas medidas apuntamos a que empiecen a bajar los casos. Ya en el día de ayer se dieron altas más de 10 casos, por lo que Me están entrando. Escúchame, Cristian, estamos en 43 casos, ¿eh? Y bueno, tenemos el problema, yo creo que el problema principal que tenemos muchos contactos estrechos o positivos que no dan la lista de sus contactos estrechos, y ahí donde esos contactos estrechos pueden ser posibles positivos, y bueno, andan circulando libremente por la localidad, y eso me parece que es el foco principal, porque el aumento de casos, más teniendo en cuenta la época del año, que no es fácil quedarse en su casa. Entonces, bueno, tuvimos que tomar esta serie de medidas como para morigerar los casos y bajar los casos positivos de COVID, ¿no? ¿Han requerido también el auxilio de la policía, tener alguna gente más por si hace falta, digamos, controlar esto, el tema de que la gente se cuide, teniendo en cuenta que, bueno, habían tenido noticias ustedes que algunos aislados habían salido de la casa, ¿no? Se habían ido, algunos tengo entendido que hasta habían sido vistos acá en Arias, ¿no? Sí, bueno, con eso estamos trabajando también desde el juzgado de faltas y tenemos identificado y probado lo que vos estabas mencionando y vamos a aplicar las sanciones económicas pertinentes, ¿no? Porque... Ajá. Acá, como todos sabemos, tenemos que apelar a la responsabilidad no solamente colectiva, sino la individual. Y frente a estos casos es imposible manejar la situación si contactos estrechos que pueden ser positivos andan circulando libremente. La verdad que es una falta de consideración y de respeto hacia los demás integrantes de la comunidad, ¿no? Igual ustedes también mantienen... La cosa. Entonces, bueno... Sí. Estamos trabajando en eso y también con la policía tenemos dos personas que vamos notificando a todos los contactos estrechos y positivos para que cumplan el aislamiento y vamos a reforzar esas notificaciones con el acompañamiento de la policía, ¿no? ¿No intervino el jugador de la Carlota en estos casos? No, le ha dado lugar todavía a la policía. Aparte. Bien. Chicos, no sé si quieren preguntar algo. Bueno, quería preguntar si se está trabajando a nivel campaña, digamos, mediática, de redes, de conciencia, sobre este tema, sobre insistir sobre el uso del barbijo, porque dentro de todo vos decís que hay muchos casos, pero Ledesma tuvo muchos meses sin contar con ningún caso, ¿no? Sí, la verdad que trabajamos de todas las maneras posibles para, más que nada, tener en contacto con toda la comunidad y poner de manifiesto en estos casos la responsabilidad social y colectiva, y que nos ayuden de todos los lados, desde los jóvenes, adolescentes y de los adultos, ¿no? Porque también se viene la fiesta y también claro. Es todo un tema, hemos sacado estos comunicados también para tomar conciencia colectiva de la no concurrencia de los jóvenes a las fiestas clandestinas. Entonces tratamos de revalorizar todos estos valores del cuidado personal y colectivo a todas las personas en comunidad, porque esto es nos atañe a toda la responsabilidad, y ya te digo, los casos que se nos han disparado es por la falta de esos cuidados, ¿no? En este sentido, Cristian, por ejemplo, veía que una de las frases que emitían ahí en el comunicado era apelar a los padres para decirle a los chicos que tampoco vayan fuera de la localidad a juntarse con otros de forma irresponsable, ¿no? Porque también tiene que ver con un trabajo mancomunado entre los intendentes de la región. ¿Esto se habla, se está comunicándose permanentemente? Sí, hemos tenido el caso de la comunicación entre intendentes, pero lo que sucede lamentablemente es que son fiestas clandestinas, como le indica la palabra. Claro. Bueno, escapa a la voluntad y a la ponderación que hacen los intendentes sobre de cuidar con todas estas medidas, pero hacer fiestas clandestinas, bueno, tenemos que apelar al uso de la policía, que controle y que trate de suavizar todas estas reuniones que se hacen en forma clandestina, donde, bueno, no se toman en nada ni cuidados personales ni colectivos. No, por supuesto, y es riesgoso en todo sentido, ¿no? Y personal policial para controlar estas cosas, ¿hay suficiente en la región? ¿Cómo lo ves vos? Sí, nosotros estamos al Departamento de Policía continuamente. Estamos solicitando el acompañamiento, pero siempre, por un motivo u otro, no tenemos la respuesta y el personal adecuado para cada población, más en el sudeste cordobés, que es la zona más tranquila del departamento. Lo claro. Mismo sucederá en las localidades vecinas como Haya y Canal. Entonces, bueno, nos tenemos que arreglar con lo que el personal que contamos, y también desde la municipalidad aportamos por ahí personas para que ayuden a esta poder de policía que ejerce la policía, con personal también municipal. Bueno, Cristian, entonces desde hoy hasta el día 5 va a estar todo restringido, que ya estuvimos pasando la lista, y obviamente seguirán de cerca cómo esto sigue avanzando, y por supuesto que todo el mundo habla de que en la fiesta podría en todo el país posiblemente rebrotar un poco, pero también hay una esperanza, ¿no? En el departamento ayer se empezó a vacunar, en todo el país, ¿no? Se empezó a vacunar a todo el personal esencial, no sé si ustedes ya han podido hacerlo y tienen algún turno para, bueno, la doctora Flores, ¿no? Nuestra amiga aquí, vecina de nuestro pueblo, que está como directora del hospital, y todos los que están trabajando en la tarea del COVID, ¿no? Sí, la verdad que Miriam Flores y su equipo se merecen un párrafo especial por todo el trabajo que han realizado y que están realizando, poniéndole el pecho a las balas, y más en esta situación con tantos casos, ¿no? Así que una mención especial por todo el trabajo desarrollado de ella y todo su equipo médico. También con Viviana ha hecho un trabajo fantástico junto a ella, y también el resto de los otros médicos, ¿no?, que nos están acompañando. Eso por un lado. Por eso, que vuelvo a insistir, pedimos el último esfuerzo, porque ya, como vos mencionaste, hay una luz de esperanza, que tenemos que ser pacientes, esperar a esta bendita vacunación que ya se está haciendo en todo el país y que se va a ir desarrollando en el tiempo a lo largo y a lo ancho de todo el país. Le pedimos un esfuerzo más, y que todas estas medidas de restricción que le pedimos a la mirar nos acompañen desde la responsabilidad social y colectiva para que sea exitosa, ¿no? Porque si no, no tiene mucho sentido, si no nos cuidamos. Bueno, no saben todavía cuánto podrían vacunarse el personal de salud todavía esta primera línea, ¿no? Esa información todavía no la tenemos, pero bueno, ojalá que llegue cuanto antes para cuidar a nuestro sistema de salud, ¿no? Porque ha estado en la primera fila de esta pandemia, ¿no? Sin duda, sin duda. Muy bien que lo hayas hecho expuesto a esto para que, bueno, obviamente mucho agradecimiento a todo el personal de salud de todo el país, ¿no? Del planeta entero que está laburando a destajo contra esta pandemia. Bueno, Cristian, mucha suerte con esta movida y, bueno, por supuesto, seguiremos de cerquita. Ojalá esto, bueno, quede un poco aminorado y de alguna manera vuelvan a la normalidad cuanto antes también, ¿eh? Exactamente, bueno, aprovecho a mandar un feliz año para toda la comunidad de Alejo Ledesma, a toda la región, y bueno, en este 2021 que ya se está aproximando, pedimos salud, y volver a la normalidad. Es el deseo de quien te habla y todo el equipo de trabajo de acá en municipio. Muchas gracias, claro, y que sí. También felicidades para ustedes, bueno, y gracias por este contacto. Listo, Juan, saludo a todo tu equipo ahí y felicidades, Nos estamos viendo en cualquier momento. A disposición. Gracias. Chau.